Programa especial desde Villafranca, sus fiestas que están llegando al final, fiestas de Villafranca desde el 15 hasta el 22 de septiembre. Vamos a estar durante unos 55 minutos, una hora, abordando cómo se han llevado a cabo y, en fin, las sensaciones que tiene esta localidad villafranquesa, que en estos últimos días está teniendo un sol, bueno, pues como se suele denominar, prácticamente en el verano de San Miguel. Ya nos encontramos con protagonistas, vamos a poder hablar con componentes de la Comisión de Festejos, hablaremos con la alcaldesa Delia Linzoain, abordaremos también junto con José Ángel Muñoz, Elsira Basarte, Juanma Fernández y Hugo Preciado, pues sus sensaciones de fiestas. También podremos hablar con el representantes del Club de Jubilados, la Asociación de Mujeres también. Hablaremos también con el Alesbes, que ya está preparado para la próxima jornada, con Manuel Cacho, que está también por aquí, la Comparsa de Gigantes, Asociaciones de Padres y Madres, con Miguel García, que también de la comparsa. Podremos hablar también con una asociación de las casas baratas. Hoy es el día de las casas baratas, además del pobre de mí, y los auroros. Todo esto en este especial que ya ha comenzado. Así que damos comienzo ya con la alcaldesa Delia Linzoain. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Hablamos también con Hugo Preciado. Hola, buenas tardes. Gracias. Hablamos también con Elsira Basarte. Buenas tardes. José Ángel Muñoz. Hola, buenas tardes. Y podremos hablar también con Juanma Fernández. Hola, buenas tardes. Pues a todos ellos, gracias por recibirnos como nos recibís en Villafranca. Nos está acompañando también a Laura Álvarez, que está en labores de producción. Y lo dicho, Delia, las fiestas que empezaban el día 15 y que ya están llegando al final. Sí, ya con mucha pena que se acaben y más con este buen tiempo que nos acompaña. ¿Con qué te quedas de estos días que se han ido pasando? Bueno, lo principal es que han ido bien, que todo ha funcionado perfectamente y que no ha habido ningún altercado importante, con lo cual han sido unas buenas fiestas. Dentro de estas actividades, saludamos también, como hablábamos, a Hugo Preciado, que nos está escuchando también. Hugo, en tu momento, comenzaron el día 15 hasta el día 22, ¿qué actividades destacarías de estas fiestas? Bueno, yo la verdad que con el ratico que me quedo es con el rato de los ranchos, la verdad que se forma un buen ambiente y pasamos muy buena tarde, que era a la vez el día de las peñas, y la verdad que muy a gusto. Hablamos de las fiestas y hablamos con más personas en esta comisión de festejos, pues abordándolo con José Ángel Muñoz. José Ángel, ¿cómo han pasado las fiestas de rápido, no? El día 15 comenzaban y ya estamos en el día del pobre de mí. Para ti, ¿cómo han transcurrido y qué opinión te merecen? No, pues sí, la verdad, como dices, han transcurrido muy rápido. También, bueno, yo he vivido más de noche que de día, también te puedo decir, pero lo que he vivido por el día también me ha gustado mucho, ha sido muy bonito todo. Y por la noche, con los días que he salido, pues también me lo he pasado muy bien, o sea que todo muy bien. ¿Qué tal ha estado la noche de Villafranca? Ha venido mucha gente de los pueblos forasteros, en fin, ¿cómo ha estado el ambiente festivo, nocturno? Bueno, pues sobre todo el viernes y el sábado hubo mucha gente, sí. Los más días, pues solo los del pueblo y eso, pero el viernes y el sábado mucha gente hubo. También llama la atención el bollivengo, ¿no? El servicio de bollivengo, que yo creo que también hace muy bien a esta comarca, ¿no? Sí, bueno, hoy como que vinieron 11 bollivengos de pueblos, o sea que hubo mucha gente. Una barbaridad. Hablando también junto con Elsira Basarte. Elsira, ¿más de noche o de día? ¿Cómo han sido las fiestas? Yo de día, ya estoy poco para la noche. ¿Y cómo ha sido el día? ¿Cómo se ha pasado? Pues bien, tranquilo. La pena es que nos acompaña mucho el tiempo en los primeros días, pero bueno, la gente ha respondido, ha salido a la calle y yo creo que ha disfrutado mucho. Estamos hablando con componentes de la comisión de festejo, ¿no? Que al final pues habéis hecho entre todos este programa festivo, el SIA. ¿Cómo lo valoras, no? La diversidad de actos que ha habido. Pues yo creo que eso es lo que hay, diversidad de actos. Hemos procurado pues hablar, todos hemos dado nuestra opinión, unas cosas se han hecho, otras no, pero bueno, todo es llegar a acuerdos y hablarlo, intentar todos participar. Hablábamos con la alcaldesa anteriormente, con Delia Linzoain, hablamos con el concejal de festejos, Juanma Fernández, que ya nos está escuchando, y pues entendemos que para un concejal de festejos que la valoración sea positiva, pues es algo positivo para todos, ¿no? Sí, la valoración es más que positiva, pues como bien decía Delia y han comentado el resto de compañeros, han sido unas fiestas tranquilas, que todo el mundo ha salido a la calle, lo hemos pasado bien y no ha habido nada grave que lamentar, entonces pues creemos que es lo más importante. Cuando recuerdo cuando hablábamos de ese programa Festejos, que nos decías, bueno, hay una actividad que se sale fuera de lo común, que es una actividad que tiene que ver con los toros, con el baile. Delia, ¿qué nos puedes decir? Fue ayer el Tauro Flamenco, creo que se llama. ¿Cómo fue esta actividad? Wow, preciosa, preciosa. Fue nocturna, hubo un momento que apagamos las luces de la plaza, hubo fuego, la verdad que estuvo espectacular. Los caballos eran impresionantes, bueno, a mí me impresionaron personalmente porque hacían, con la doma, hacían lo que querían, o sea, muy, muy, muy chulo. Cuando se contactaba con esta empresa, Juanma, y cuando veías, es que vamos a poder traer esto a Villafranca, ¿no? Pues sí, yo lo veía complicado porque, claro, hay que ver que este espectáculo pues está haciendo las ventas, en la maestranza, en plazas muy grandes. Pero bueno, pues con empeño y tal, y coordinando con la empresa, adaptaron el espectáculo a esta plaza y creo que salió genial. La gente parece que está encantada. Al final son días de mucho trabajo, ¿no? Que se ven recompensados en estas fiestas y que lamentablemente todo tiene un final, ¿no? Pero bueno, en estas valoraciones que estamos haciendo sobre las fiestas, sobre los actos, ¿qué se os queda, ¿no? ¿Qué os gusta comentar a la audiencia de Radio Tudela, Delia? Un momento que me gustó muchísimo, ¿no? Que fue, bueno, el Día de las Mujeres, cuando hubo ese acto simbólico en contra de las agresiones sexistas, me gustó mucho la unidad que hubo, ¿no? La unidad que hubo con el pueblo. Y luego hubo un acto también a favor de la Asociación contra el Cáncer, que, bueno, Villafranca se portó espectacular, porque realizamos un récord, porque fue el pueblo que más recaudación ha tenido. Una cifra que se acercaba a los 3.000 euros. Superada, porque más adelante otras asociaciones también han sido solidarias con los bingos y ahí también han aportado, con lo cual para nosotros nos llena de orgullo sobre todo, ¿no? Hugo, ¿cómo ves, ¿no? Como villafranqués, que se ha esa cantidad de dinero, ¿no? Bueno, pues la verdad que muy contento. Ya había estado en algún otro pueblo viendo este acto y bueno, saber que somos el pueblo que más hemos recaudado, pues la verdad muy orgulloso. Es que hay que hablar que también se realizan bingos, ¿verdad?, en los intermedios, y que cada bingo pues tiene que ver también con una asociación. ¿Cómo es esto de los bingos? ¿Qué te parece que se realice esto, José Ángel? Vamos, a mí particularmente me parece muy bien, porque a mí más me tocó cuando se crearon lo de los bingos, que en un principio era para los quintos, para recaudar dinero para el día de los quintos, la semana de los quintos, que eso, no tenía mucho dinero, era para recaudar. Y ya más adelante, pues las demás asociaciones han ido pidiendo bingos y les ha dado. Y pues ahora cada día hacen una asociación y está muy bien para recaudar dinero. Y al final, que todo el mundo participa también. Y no se lleva solo el dinero a una asociación, que también está bien. Que se comparte, ¿no? Estamos hablando. Sí, pues suponemos que el SIDA de la misma opinión sobre los bingos, ¿no? Y esta forma de recaudar esos más de 3.000 euros en la lucha contra el cáncer. Pues sí, muy orgullosa de los villafranqueses, porque hay gente muy colaboradora y solidaria. Y luego de las asociaciones, aunque tienen el bingo, pues luego por las mañanas dan los almuerzos y participan y también trabajan en ayudar y en hacer cosas. Pues ya lo están escuchando. En fin, las valoraciones de la Comisión de Festejos, vemos también de diferentes partidos, nos estamos encontrando de los tres signos que dirigen, que están presentes en el Ayuntamiento de Villafranca, y al final entendemos, Delia, que eso para vosotros también es muy positivo, ¿no? Lo más positivo es que trabajamos todos juntos, que consensuamos, que hay nuestras diferencias, evidentemente, porque tiene que haberlas, pero yo creo que llegamos siempre a un acuerdo y hay un ambiente, sobre todo de fiesta, ¿no? De querer trabajar para todos, por todos, y yo creo que en esta comisión lo conseguimos. Eso es una de las cosas que siempre se hablan, ¿no? Que en las fiestas se olvidan un poco los signos políticos y se intenta remar todos hacia el mismo sitio. Juanma, ¿qué decir de estas reflexiones que están saliendo encima de la mesa? ¿Qué te parecen? Bueno, pues como están comentando los compañeros, es así. En fiestas somos villafranqueses, no más, no vamos más allá. Entonces procuramos que nuestro pueblo disfrute, disfrutar nosotros, y que sean unos días pues que todo el villafranque se merece. Vamos a hablar de más temas, no tienen que ver tanto con los festejos, pero yo creo que al final el barroco os ha unido a todos, ¿no? Una idea que salió hace algunos años y que cada vez lo estáis intentando vender más, ¿no? Comenzamos el SIRA, que hablar del barroco, ¿no? En Villafranca, y de este adjetivo que cada vez estáis intentando vender más fuera de Villafranca. El barroco fue algo que surgió por el casco antiguo que tenemos, y al final yo creo que cada vez hemos ido mejorando cosas, la gente está participando más, y hay que destacar también los voluntarios que tenemos, que hacen las visitas guiadas, que están haciendo una labor muy importante, que se han preparado, se la han currado y hacen unas visitas muy bonitas. Gente desinteresada, Delia, estas cosas son los tesoros de las localidades, ¿no? Estos son los grandes tesoros de Villafranca. Sobre todo, ¿no?, el compromiso de la gente a la hora de apoyar, de colaborar, es esencial. Y luego, pues nuestro patrimonio está por potenciar. Tenemos un patrimonio barroco excepcional que hay que visitar, que hay que conocer y que invitamos a todos a que vengan a hacerlo. Son muchos días los que tiene un año, y ¿por qué en una visita a Villafranca, esta ciudad barroca por excelencia, que al final tiene, pues, y además que ha quedado muy bien esta plaza, justamente al lado de la Plaza de las Vacas? En este momento estamos viendo cómo ya van a empezar las vacas llegan al corral, que es un poco la tradición también en esta tarde, pero está justamente al lado. ¿Algo que decir del barroco, Hugo Preciado? Recomendar las visitas, porque son muy bonitas, y sobre todo a mí personalmente me gustó la de la noche es preciosa, y la verdad que vale la pena. Tiene Villafranca un barroco muy bonito. Por parte también de José Ángel Muñoz, ¿algo que decir más del valor de Villafranca? ¿Algún tesoro que se nos escape y que creas que también hay que destacarlo? No, yo creo que mis compañeros ya han dicho todo también, pero sobre todo creo que es importante porque así la gente que viene de fuera también conoce cómo es Villafranca, cómo era en el pasado y todo el patrimonio que tiene Villafranca, que mucha gente no lo conoce y así lo puede conocer, ya no solo los de Villafranca, sino todo el mundo que venga de fuera también. Algo fundamental, el hecho de poner en valor nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, en fin, que sea un poco de nuestras raíces. Hablando con Hugo Preciado, con Juanma Fernández, con Elsira Basarte, también con José Ángel Muñoz y con Delia Linzoain. Juanma, cuando hablamos de patrimonio, recuerdo también el día del cohete que nos hablabas de los sotos del Ebro, que queréis empezar también a potenciarlo, ¿no? ¿Cómo es esta idea? Sí, bueno, son los sotos del Aragón. Perdona que te corrija. Son los sotos del corregido. Aragón. Y la verdad que tenemos una diversidad de fauna y de flora y unos recorridos con mucho encanto, unos recorridos naturales con mucho encanto, y la verdad que están poco explotados a nivel turístico. Vemos otras localidades que tienen algo parecido y demás, y que lo explotan y que lo sacan adelante y que la gente lo visita. Y más, pues nosotros teniendo, pues como tenemos ahora el camping, que vienen muchos visitantes de fuera, pues si tenemos que conseguir, pues llevarlos hacia esos lugares para que los conozcan y los disfruten. Delia, ¿cómo los vendéis? Cuando te toca hablar de ellos fuera, ¿eh? ¿Cómo los vendéis? Pues los vendemos porque son unos pasajes naturales preciosos, ¿no? Es un paraje que hay que visitar, te llena de calma, te llena de... son bellos, pero siempre con respeto, ¿eh? Eso también queremos pedir, que haya siempre un respeto, ¿no? Porque a la hora de que haya una intervención humana, siempre tenemos que tener un cuidado con lo que se tira, con lo que se tiene que recoger. Tiene que pasar nuestra visita siempre un poco de incógnito, ¿no? Para que podamos preservarlos durante mucho tiempo, pero son preciosos. Pues los sotos del Aragón, muy bien corregido, Juanma, que al final estas cosas hay que decirlas claramente, pues son dos de los ríos por los primeros que empezaron a hacer los regadíos, porque al final, ¿quién se ponía a hacer regadíos con el Ebro? Los romanos decían, esto es imposible, pero sí que por el Aragón sí que pudieron empezar esos regadíos, Delia. Sí, sí, evidentemente, además... nuestros ancestros también elaboraron unos diques naturales para que el río vaya por donde podamos encauzarlo, que siempre es difícil porque el agua tiene vida propia. Hablando de fiestas y finalizando este primer apartado que queríamos contar, en fin, pues la noticia es de recaudar más de 3.000 euros, yo creo que engrandece a cualquier localidad, alcaldesa. Evidentemente la solidaridad es importante, ¿no? Ves cuando hay la humanidad de la gente, ¿no?, a la hora de colaborar con una causa justa. Villafranca siempre se ha aportado en todas estas ocasiones y esta vez no ha sido menos. Hablábamos con Hugo y a Hugo le había gustado mucho ese día en el que se celebraba esa comida popular o día de... ¿Cómo lo has denominado? Perdona. Sí, es el Día de las Peñas. El Día de las Peñas, ¿no? Que estabais todos juntos. Recuerdo la entrada que tuvisteis por aquí, o sea, fabulosa, ¿eh? La alegría que desprendían las cuadrillas, inigualable. Sí, la verdad que un día muy, muy chulo, las peñas estaban muy alegres, hicieron una entrada espectacular, como bien dices, y luego el rato de la plaza, pues bueno, ya viste las risas entre la gente, bueno, muy divertido. Y es que son momentos que, pues que se recuerdan en estos días raros que tenemos durante el año, ¿no? Pues digo, y qué bien lo pasamos, sí, ese día, ¿no? Siempre te acuerdas, ¿no? De pues mira qué recorte hizo aquel, o mira qué bien. Sí, la verdad que muy bien. Luego estuvimos con el electrocarro, que la verdad que fue, ¿verdad?, divertido. Costó un poco empujarlo, pero bueno, estuvo muy divertido. Finalmente se consiguió, ¿no? Sí, se consiguió. ¿Cómo era el electrocarro? Bueno, pues era un pequeño habitáculo, ¿no? Como si fuese una disco móvil. Sí. Y bueno, pues iba ahí con sus altavoces, su equipo de música, y bueno, pues ponía la música que pedíamos. Y bueno, íbamos siguiendo de lado a lado. Pues bueno, fuimos a hacer alguna visita a algún bar, y bueno, hasta llegar aquí que nos cogió la charanga. Muy bien, pues son las palabras de Hugo Preciado, finalizando ya esta primera apartado del programa especial desde Villafranca, con José Ángel Muñoz, también componente de la Comisión de Festejos, que destacaba también, pues bueno, los actos nocturnos, esos más de 21 boivengos que vinieron a Villafranca en alguno de los días. Pues hay que estar de la noche, hay que estar en el día, y hay que estar un poco metido en todo, pero entendemos que al final la noche tiene parte también de la fiesta, ¿no? Que no se puede olvidar. Al final, si quieres estar también todo el día y toda la noche, al final se te hace difícil. Entonces, al final dices, pues prefiero estar más por la noche que por el día. Pero yo muy bien, los días que he estado por la noche, muy bien también con toda la gente que ha venido, ningún problema con nadie, y todo el mundo se lo ha pasado muy bien, y todo muy bien. Principal. Y entendemos también que, pues hablando de Villafranca también, la patrona, ¿no?, Santa Eufemia, que al final también pues fue algo que a muchas personas les ha significado mucho, ¿no?, el SIRA. Sí, la procesión de Santa Eufemia es muy importante, porque yo creo que va a todo el pueblo, la mayoría. Y luego, como se le canta una jota, le cantan los auroros, entonces es como algo que todo el pueblo acude y mueve mucho sentimiento. Sentimientos, son fiestas, son las fiestas de Villafranca. Juanma Fernández, en fin, por finiquitar un poco esta primera sección que estamos hablando con la Comisión de Festejos, ¿algo más que aportar? Pues a ver, para cerrar un poquillo así, pues nada, decir lo que ya hemos dicho, que han sido unas fiestas muy, muy bien, muy tranquilas, que lo hemos disfrutado todos los villafranqueses. Y nada más que decir, añadir que eso, que hoy que acabe bien el día, y que ha sido una semana pues muy bonita, la verdad. Las empezaban ese día del cohete, ¿verdad, Delia? Que estábamos ahí compartiendo en el ayuntamiento, qué momentos de alegría, ¿verdad? De alegría, de ilusión. Pues también quiero resaltar también que las fiestas han salido bien también gracias a todos, a la brigada, a las asociaciones, a todas las agrupaciones que forman parte, Auroros, Coro, la Ronda Jotera. Al final es un conjunto de muchos, ¿no? Y salen bien gracias a todos. Totalmente de acuerdo. Solamente con una persona es muy complicado, ¿no? Pero cuando se hace en equipo es más fácil. Pues agradecemos a la Comisión de Festejos por esta invitación a las fiestas de Villafranca, donde estamos analizando cómo se han transcurrido, y también, pues bueno, viendo también cómo se está pasando este último día, en este jueves 22. La emisión la realizaremos este próximo lunes, de este especial de fiestas de Villafranca. Muchas gracias, alcaldesa Delia Linzoain. Gracias a vosotros. Gracias a Hugo Preciado. Muchas gracias. A Elsira Basarte. También agradecemos a José Ángel Muñoz. Perdón. Gracias. Y también agradecemos la presencia del concejal Juanma Fernández. Gracias a vosotros. Pues todos ellos han formado parte de esta primera parte en el especial Fiestas de Villafranca. Un fuerte aplauso para todos ellos. Gracias. Continuamos con el especial, y lo vamos a hacer con más protagonistas. Nos decía Ana Laura Álvarez que vamos a poder hablar con protagonistas que ya están también con nosotros, y vamos a poder dialogar con ellos. Vamos a conocer a la Asociación de Mujeres, vamos a poder hablar con el Club de Jubilados, a la Lesbes de Villafranca, que también se va a acercar por aquí. En fin, pues cuestiones, situaciones y las fiestas, que todos van vestidos pues con el pañuelico, con las camisas o camiseta o polo, en fin, son los protagonistas. Vamos a poder conversar con ellos, y lo hacemos aquí en Radio Tudela Es Radio. Ya nos está escuchando a Manuel Cacho, tenemos aquí a nuestro lado. Manuel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Bueno, pues el primer partido frente al Zirauki nos lo analizará, y también qué espera de esta temporada, se lo preguntaremos. También vamos a poder hablar con más personas que tienen que ver con quién vamos a poder hablar. Vamos a poder hablar con Ana María Malo, que es la presidenta del Club de Jubilados. Vamos a poder hablar también con Justino Alcaide, que es el secretario. y con ellos vamos a hablar de estos temas, además también de la comparsa de gigantes. Entendemos que están por aquí los dos, pues les vamos a saludar a Pedro Arrondo. Bienvenido, Pedro, ¿cómo estás? Hola. Gracias por estar con nosotros, Pedro. Y también nos encontramos con Michel García. Michel. Sí, hola, buenas tardes. Gracias. Bueno, pues vamos a dejar a los jubilados para la siguiente parte, ¿eh? ¿Os parece? No les importa, así que se lo agradecemos. Y nos metemos de lleno ya, Le vamos a preguntar a Michel García y a Pedro Arrondo sobre cómo ve el papel de la Lesbes esta temporada. ¿Cómo los veis a los villafranqueses? ¿Cómo los veis? Hombre, yo soy aficionado al fútbol y la Lesbes lo veo muy bien porque ha preparado un gran equipo. Y nada, subiremos todos los sábados y los domingos al Palomar, pues animar a la Lesbes y a ver si hace una buena temporada. ¿Su compañero cómo lo ve? ¿Cómo ve el equipo? Bueno, yo no soy muy aficionado al fútbol, pero bueno, yo lo que haga falta para los compañeros del pueblo y animarles con todo. Y Cacho, ¿cómo ve la comparsa de gigantes? ¿Lo bailan bien o se equivocan mucho? ¿Cómo son? Cada año mejor. ¿Perdón? Cada año los bailan mejor. ¿Cada año los bailan mejor? Cada año se superan. O sea, que entrenan mucho. Sí, sí, se nota el trabajo duro de todo el año. Bueno, pues de la misma forma, una Lesbes que yo creo que es una de las incógnitas de la temporada, porque el año pasado también lo era y acabó ascendiendo de categoría por 2 años consecutivos. Manuel, ¿cómo se consigue esto? Pues han sido dos ascensos muy importantes, el segundo más que nada muy inesperado, porque era una categoría nueva, no sabíamos cómo íbamos a entrar en ella, pero entramos con buen pie, seguimos arriba toda la temporada y se vio reflejado el buen trabajo realizado. Hay que decir que los refuerzos hacen, ¿no? Hablamos del guante blanco de Carlos Mena, hablamos de jugadores importantes en este equipo. Claro que hacen. Como bien conoces, pues el equipo era siempre la base, ha sido siempre desde hace muchos años la misma, pero últimamente nos han venido unos refuerzos que nos han dado el salto de calidad que nos faltaba para estar arriba. Lo que pasa es que los aficionados nos acostumbramos a lo bueno y luego siempre se pide más, ¿no? Sí, es normal que se pida más. Y cuando perdamos este año, pues nos pedirán más y más. Pero es normal, ¿eh? Yo también como aficionado, pues cada vez se pide más. Pero mientras luchemos y lo demos todo, pues está el objetivo cumplido. ¿Qué podemos hablar de la directiva y del entrenador? A ver, pues la directiva es un grupo de compañeros que iban durante 6-7 años trabajando duramente cuando estábamos en regional, cuando las cosas eran difíciles. Y de los compañeros, ¿qué decir? Pues un grupo bien hecho, muy formado desde siempre, siempre los mismos, más una serie de refuerzos que nos han dado extra, el aporte extra que necesitábamos. Entendemos el papel de la directiva de un equipo. Siempre hablan que es fundamental. Al final se tienen que preocupar porque los jugadores estén a gusto. Que si hay alguna disputa durante la temporada, pues quitar eso, en fin, esos malos entendidos y hacer que todo el mundo esté a gusto y comprometido con el equipo, que no es en una semana, que es durante toda la temporada. Comienza, pues que acaba de comenzar la temporada, hasta finales de mayo o junio. Es una gran labor y sin la directiva no podría asistir el club. Es una labor que hacen desinteresadamente, sin esperar nada a cambio, poniendo muchas horas de trabajo de su parte y con la ayuda de todos, con la unión de directiva, grupo y presupuesto de entrenador, pues se consiguen los objetivos al final. ¿Qué equipo Rivero acabará más arriba? Porque está la Blitense, está el Cabanillas, estáis vosotros, está el Aluvión, en fin. Pues esperemos que nosotros, pero la verdad es que hay mucha igualdad entre los tres equipos. Además hemos llevado unas vidas paralelas los tres, hemos subido de regional a autonómica. Así es. Y ha habido mucha igualdad siempre entre nosotros. O sea que les deseamos la mayor de las suertes también a ellos. Manuel Cacho con nosotros, al igual que están los componentes de la comparsa de gigantes, hablando con Pedro Arrondo y con Michel García, que lo de las fiestas para vosotros pues es una labor paralela, ¿no? Se está de fiestas, pero también se está trabajando, hay que lucir los ensayos que se han hecho durante todo el año, en fin, ¿qué nos podéis contar? Sí, bueno, nosotros sobre la comparsa entrenamos durante todo el año y ensayamos. Y enseñamos mucho los bailes que durante las fiestas, en esos 7 días, los sacamos, ¿no? Entonces se tienen que notar que los bailamos. Entonces, pues. ¿Qué bailes? Entendemos que en cada localidad hay unos bailes típicos. posiblemente en Villafranca se bailen diferentes que los que se bailen en Cadreita o que se bailen en otras comparsas, pero bueno, seguro que tenéis similitudes, ¿no? Sí, bueno, nosotros lo que hacemos es pasacalles con los gaiteros y aparte son vals, ¿no?, con los gaiteros, pero sí que tenemos con la banda la villafranquesa, tenemos unas determinadas canciones que los bailamos con ellos, con una coreografía determinada. Dentro de esas coreografías entendemos, Pedro, que bueno, pues que son horas de ensayo, que son que seguir, ¿no? Bueno, nosotros desde octubre a noviembre bajamos una vez por semana, hora y media o así. Entonces es mucho sacrificio porque es verano, es invierno, y tienes que quitarte tiempo de tuyo para esto, pero... Tiempo libre, ¿no? Luego es una satisfacción ver que los bailes salen muy bien. ¿Y los niños, cuando ven a los gigantes, cómo se les cambia la cara, ¿no? ¿Cómo se les cambia la cara a los niños, a las niñas, en cuanto ven bailar al gigante, ¿no? Sobre todo esta tarde, a la hora de la despedida, ahí sí que hay una satisfacción en ver la cara de los niños cuando agachas el gigante para que le den un beso. Entonces, ahí sí que merece la pena. Que es algo también muy, muy grande, ¿no, Michel? Sí, la verdad es que... yo voy por la calle y es que me paran los críos y me llaman por mi nombre y qué gigante llevo, saben todo, los pasos, cuándo salimos, es una gozada que los críos te paren así por la calle. Una satisfacción tremenda. ¿Y la cantera? ¿Cómo está la cantera de los gigantes? ¿Cuántos lo formáis? En fin. Pues somos 9 componentes de la comparsa, no son muchos, necesitamos más. Entonces desde aquí, pedimos que si alguno esté interesado en unirse a la comparsa, nosotros estamos encantados de que se unan, que somos un grupo que estamos todos aprendiendo a bailar los gigantes y que se unan, que lo van a disfrutar. Dentro de estos 9, pues también os toca salir también a otras localidades a hacer alguna actuación, ¿cómo os organizáis? Hombre, la comparsa es muy joven, la comparsa se ha creado, lleva año y poco, entonces hasta ahora no nos han invitado de otras localidades a ningún sitio. Entonces no, son las actuaciones que hemos hecho, solamente las hemos hecho en Villafranca. Bueno, pues entonces es un único e irrepetible, lo que nos vamos a encontrar en este Pobre de Mí, que como hablamos, pues es uno de los actos destacados, ¿no?, de hoy. Sí, la verdad es que el Pobre de Mí, el año pasado ya empezamos con la despedida de gigantes que se hace en la Plaza de los Fueros, y ahí hacemos una serie de bailes en el que los niños pueden entrar dentro del gigante y pueden bailar como si fuera uno de nosotros, ¿no? Los niños están encantados y es que da gusto verlos como vienen a bailar con nosotros y a besar a los gigantes cuando los bajamos. ¿Y qué te apetece decirles a todos los niños que nos estén escuchando en este momento, hoy aquí en directo en Villafranca? Yo invito a todos los niños a que vengan hoy a las 9 de la noche a la despedida de gigantes, que se van a pasar muy bien. ¿Algo especial que va a suceder, Pedro? ¿Alguna noticia especial que vaya a suceder? A ver, que sí. Le están chivando. El año pasado esperábamos que algún niño viniese a entregar el chupete y no vino ninguno. Entonces esperamos que este año algún niño venga y entregue el chupete. Pero con lo bien que se está con el chupete, tú sabes lo que es quitarte del chupete. Bueno. ¿Se conseguirá o no este año? Veremos a ver, ¿no? Luego lo veremos. Pues son las palabras de la comparsa gigante que estamos hablando con ellos, también con Manuel Cacho, que como bien hablábamos, pues comenzaba la temporada con ese 3-6 frente al Zirauki, que bueno, pues oye, que vencer fuera de casa no es lo de menos, Manuel. Sí, fue un gran debut, sí. La verdad es que tuvimos muchísimas ocasiones, también nos crearon ocasiones, pero la verdad que fuimos muy superiores a ellos y un resultado más que justo. Al final el entrenador contento, y el portero cuando te mete 3 goles, ¿cómo se queda un portero, aunque habéis ganado? Siempre que ganas bien, pero con los 3 goles, pues algo peor. Algo peor, ¿no? Sí. Bueno, pues por nuestra parte es agradeceros la presencia en este especial y las fiestas. ¿Qué tal han ido? ¿Cómo las has visto, Manuel, las fiestas? Bien, han sido unas fiestas muy completas, ha habido ambiente tanto de día como de noche y la verdad que han estado muy bien y muy, muy entretenidas. ¿Con qué acto te quedas, si te puedes quedar con uno? Pues no sé, yo soy muy taurino, me gustan mucho las vacas y me gustan mucho las vacas y me quedo con las vacas. Pues se queda con las vacas y por parte de la comparsa de gigantes, no vale decir la comparsa, No vale decir la comparsa. Bueno, nosotros nos quedamos también con el Día del Niño, que es un muy buen día en el que se preparan las cosas y los niños también disfrutan mucho. ¿También por tu parte, Pedro? Sí, yo también me quedo con el Día del Niño, porque los dos también somos de la Asociación de Padres. Ah. Y entonces nos tocó también trabajar el Día del Niño y como salieron las cosas muy bien, Pues yo también me quedo con ese libro. Pues ya que estamos hablando, que son de una asociación de padres y madres, ¿de qué formas que podemos hablar de esta asociación? ¿Qué nos podéis contar para que pues al final los niños se lo pasen bien en este día? Pero que no solo este día, que también organizáis actos durante el resto del año, ¿no? Sí, la verdad es que la Asociación de Padres y Madres de Villafranca son un grupo que viene desde hace mucho tiempo esta asociación. Cada año van entrando nueve componentes en la Junta y se van organizando, aparte del Día del Niño, se organizan también las Navidades con espectáculos, se organizan también la cabalgata de Su Majestad los Reyes, se organizan también cursos de pintura, de natación, se organizan ludotecas, o sea, todo lo que organizamos es por el bien de los críos. ¿Y los papás qué contentos están, no, Pedro? Bueno, nosotros estamos contentos y las cosas salen bien, porque es mucho trabajo también por parte de la asociación para que organizar todo. Y el día fue largo, fue muy largo también. El día fue largo, pero ya poco a poco, pues estamos en los últimos coletazos de estas fiestas de Villafranca. Por lo tanto, nos quedamos con el Día del Niño. Por aquí se quedan con las actividades taurinas. En fin, ¿algo más que decir a la audiencia de Radio Tudela que queráis comunicar, Pedro? O Michel, disculpa. Bueno, no, yo animar a todos los villafranqueses y villafranquesas y gente de fuera que aprovechen las últimas horas que quedan de las fiestas y que disfruten. Yo animar también a los villafranqueses, como ha dicho antes Michel, que si alguien quiere venir a bailar a los gigantes, que estamos dispuestos a... ¿Cuándo ensayáis y de qué forma podrían ponerse en contacto con vosotros? Bueno, esto es un pueblo pequeño, nos conocen a todos, o sea, nos pueden llamar a cualquiera. Y ensayamos todos los lunes a partir de las 8:30. Bueno, ahora, después de fiesta sí que estaremos un mes sin ensayar, pero luego ya empezaremos otra vez. Volvéis de nuevo a la campaña. Y lo mismo a Manuel Cacho, ¿no? Que en fin, que una temporada es muy larga y que entendemos que la parte de equipo, de que todos los jugadores... La mayor parte sois de aquí, de Villafranca, ¿no? Hay alguno de fuera, ¿no? Pero... Sí, la inmensa mayoría somos de Villafranca, con algún refuerzo de fuera, pero casi todos, el 80% de Villafranca. Pues gracias a los tres por haber estado en este especial. ¿Qué os ha parecido, eh? Todavía no han salido las vacas, pero oye, que menudo escenario nos ha puesto el Ayuntamiento de Villafranca, ¿eh? Buenas vistas. ¿A ti qué te gusta? Estamos en presidencia, ¿eh? Estamos aquí en presidencia, sí, estamos sí. En presidencia. Gracias a los tres. Fuerte aplauso para la comparsa de gigantes y para Manuel Cacho de la Lesbes. Nosotros vamos a continuar. Nos informaba Ana Laura Álvarez, un programa de radio que se está grabando y que se emitirá también. Lo podrán ver también a través de la tele local, que saludamos también a todas las personas que nos están viendo desde sus hogares, que son muchos, que nos lo estaban diciendo. Ya poco a poco se empieza a llenar la plaza. Al final es un momento en el que comenzará, en un cuarto de hora, comenzará la tarde aquí con vacas durante este rato de tarde, y nosotros seguimos conociendo a más personas que tienen que ver con Villafranca en estas fiestas. Vamos a poder hablar con Pilar Lafraya. Hola, muy buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás? Bienvenida. Pues ya un poco triste. ¿Crees? Te voy a pedir que te acerques más al micrófono. ¿Así? Así, así mejor. Vale. Gracias, Pilar, por estar con nosotros, que tiene que ver con la... ASMUVI, Asociación Mujeres de Villafranca. Exactamente, pues la Asociación de Mujeres de Villafranca, que está hoy con nosotros Pilar Lafraya. Y por parte del Club de Jubilados vamos a poder conversar con Justino Alcaide. Hola, Justino, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Gracias. Y también, además de poder hablar con Justino, vamos a poder hablar también con Ana María Malo. Muy buenas, Ana María. Buenas tardes, buenas tardes. Gracias, Ana María. Oye, que hemos podido ver a Pegenaute, que hablaba en Diario Navarra, leíamos esa crónica, ¿no?, de esa fotografía ayer, que dabais un reconocimiento a una pareja que llevaba casada 58 años y son la pareja de mayor, de más años asociada al Club de Jubilados, ¿no, Justino? Qué bonito acto, entendemos que fue el que vivisteis ayer, ¿no? Bueno, nosotros solo hicimos colaborar un poco porque la organización corría a cargo del Ayuntamiento. Entonces nos pidieron un poco de ayuda, la concedimos, creemos que el día salió muy bien, prácticamente todo redondo, con ayudas externas también. Entonces creo que transcurrió todo correctamente como se había planeado. Cuando se habla del Día del Mayor, en fin, ¿cómo lo veis, bueno, el día pues, del...? ¿Qué os parece? Yo lo veo que van pasando los años, nos vamos haciendo mayores, no viejos, por una parte te da pena que esto haya pasado así, porque cuando nosotros éramos jóvenes no teníamos estas dedicaciones que tienen ahora por parte de ayuntamientos, asociaciones y demás. Cada uno se buscaba la fiesta por su parte. ¿Sí? Y así transcurrían los días. Más no, organizado. No mal, pero diferentes. Diferentes. En tu modo de ver, Ana María, ¿cómo lo ves? ¿Cómo han transcurrido estas fiestas y cómo eran antes? Cuéntanos ese punto de vista. Vale. Estas fiestas... A ver, acércate. Estas fiestas están transcurriendo estupendamente. Antes era muy distinto, pero todo hay que valorar. Antes éramos jóvenes y igual necesitábamos menos. Ahora, y la gente mayor, la gente del club de jubilados, necesita todas estas cosas que se hacen y da las gracias al ayuntamiento que está continuamente con nosotros. Y nosotros encantados de poder colaborar y hacer este homenaje a estas personas. La misa es muy bonita. También te tengo que decir que de las fiestas me gusta mucho la procesión de Santa Eufemia, que es maravillosa, que la gente colabora en todo lo que necesitas. Y nosotros también nos han ayudado mucho. Ahora mismo con las casas baratas, que han bajado los gigantes, empezaron el año pasado y empezamos empezamos poco a poco. Y este año nos hemos visto encantados. Hemos trabajado junto con el ayuntamiento, que como te digo, ha estado en todo momento con nosotros. Pero nosotras, en particular, hay una que se ha preocupado mucho, que se llama Tere Gutiérrez, la quiero nombrar, aparte de todas las demás. Pero vaya, esa es la que ha promocionado un poco. Y después todo lo demás ha sido maravilloso. Estoy agradecida al ayuntamiento y a las personas que han bajado, porque lo hemos agradecido. El trabajo, hemos trabajado, pero a gusto. Ya sabes lo que se dice, sarna con gusto no pica, pues igual nos ha pasado a nosotras. Las palabras de Ana María Malo, el sonido de la charanga, fiestas de Villafranca. Conversando con personas, Ana María Malo, que está encantada con lo de las casas baratas, te veo emocionada, con que hayan ido los gigantes por ahí. Estoy emocionada y además encantada. Y te digo una cosa, cuando me dicen, ¿cuánto habéis trabajado? Pues no lo veo así, porque francamente, no nos ha costado ningún trabajo. Lo hemos hecho tan a gusto todas, que les doy las gracias y a todas que han bajado ayer, que era la fiesta del jubilado, me echaron un poco de responso porque, claro, había mucha gente. Y yo dije que como era las casas baratas, que bajaría todo el que quisiera. Y hemos preparado que pensábamos, pues fíjate si baja todo el pueblo. Pero ha habido para todos y ha sobrado. Gracias a nosotras y al ayuntamiento, siempre lo diré, que ha colaborado con nosotros en todo momento. Al de festejos, a Hugo, bueno, es que quisiera nombrar a Delia, a todos, muchísimas gracias. Pues ese fuerte aplauso de agradecimiento al Ayuntamiento de Villafranca. Y sin olvidarme de los que han bailado, ante todo, y de los gaiteros, o no sé cómo se ha doblado, el año pasado fue el primer año, ¿no? Sin olvidarme de ellos, porque ha sido la flor cuando han bajado ellos, la verdad sea dicha. Así que estoy encantadísima. Muchas gracias a todos y a todos los que han bajado. Te has ganado los aplausos, ¿eh? Tienes a la plaza encantada, ¿eh? Pilar Lafraya, que está también con nosotros de la Asociación de Mujeres, que ha colaborado también durante estas fiestas y que, bueno, que suma un punto más. Lo recordábamos en la comisión de festejos, no hablándolo, que también destacaban todo el peso que tenéis, todos los que formáis parte de Villafranca, del peso asociativo, ¿no? Y en vuestro caso, pues un punto más. Así es, así. ¿Se oye? Sí. Sí, así es. Ha sido para... Uy. Ha sido para el programa de fiestas organizando el Día de la Mujer en coordinación con el ayuntamiento y el concejal de festejos. ¿Sí? Hemos ido un poco de la mano, por eso las cosas han salido. No vamos a decir perfectas porque entendemos que perfecto no hay casi nada, pero muy bien. Estamos muy contentos de este día y además nuestra asociación no se limita únicamente al Día de la Mujer, sino que confeccionamos cursos para todas las mujeres a lo largo de todo el año, ¿eh? cursos, diferentes cursos, actividades, talleres, teatro, charlas, y esperamos que desde aquí sirva un poco ahora de recordatorio, aprovechando el micrófono, porque entendemos que preparamos actividades, pero que si las actividades no las hacen las personas, no hay nada que valga, y queremos que Villafranca sea un pueblo activo y actualizado. Y eso estamos esperando, que después de las fiestas se han cogido unos kilos de más por las buenas comidas, las vermús, y a partir del día 28 todos hacer deporte. Pues está claro también las palabras de Pilar Lafraya, de la Asociación de Mujeres, que destacábamos también, uno de los puntos que a mí me ha llamado la atención, como bien hablabais, es esa entrada en la plaza que tuvisteis, ¿no? Una concentración silenciosa, con ese no es no, en fin, reivindicativo también, hablando claro del momento que está viviendo la sociedad, ¿no? Efectivamente, nosotras, como mujeres, digo en este caso como mujeres, quisimos celebrar nuestra fiesta Día de la Mujer en Villafranca, pero tener un recuerdo contra la violencia de género que sufren muchas mujeres, que hasta hace poco era una cosa casi invisible, pero que ahora cada vez se hace más visible y lleva el rechazo no ya de las mujeres, sino de, en principio voy a hablar de mi pueblo, por eso fue todo el pueblo quien secundó el minuto de silencio, organizado desde en colaboración con el ayuntamiento, y estamos muy contentos de haber tenido ese gesto y entendemos que todo el mundo participó en él y estamos muy agradecidas. Pues entendemos que Ana María Malo de la misma forma, ¿no? Sí, sí, yo también quiero llamar la atención a las personas de la tercera edad, porque a mí también solemos hacer actividades y quisiéramos que colaboraran, que estamos deseando, porque hacemos tai chi, hacemos gimnasias, otras actividades, y estamos muy contentos y muy contentas de lo que tenemos, pero quisiéramos que quisieran venir más personas, que no importa la edad, que es igual, así como nos dice el profesor, no importa la edad, aquí cada cual hace lo que puede, si puede mover una pierna la mueve, si puede mover un brazo, el caso es estar ahí y estar activa. Y entretenerte y no darle al coco, que eso es muy grande. Eso es muy malo, ¿verdad? Que eso no es bueno. Que eso, cuando hablabas de las actividades, me recuerdo al final, pues cuando nos toca hablar con personas mayores que van a esas clases de gimnasia, que salen de casa, que dan ese paso, porque al final nos metemos en esa zona de confort, de estar en el sofá, de que no, de que me van a decir de mí, que mira mis carnes, que me van a decir, que fíjate, y al final es dar el paso y una vez que estás, ¿no? Y ya que estoy aquí, otro llamamiento a las subvenciones de arriba, que se acuerden de nosotros, que nosotros tenemos una pequeña pensión y no podemos estirarnos mucho, que nos ayuden, que nos hace mucha falta. Gracias. Pues ahí está también la reivindicación, claro que sí, porque con una pensión pues no llega para lo que llega. Hablando también con Justino Alcaide, oye, te has puesto entre las dos mujeres muy reivindicativas, poco... Es que mejor no puede estar, mejor no puede estar. ¿Qué te apetece aportar más? ¿Qué te han parecido las fiestas que ya están llegando a su fin? Las fiestas pues me han parecido muy bien, lo que no ha acompañado mucho ha sido el tiempo, porque los primeros días fueron prácticamente fríos, con lloviznas. Pero ayer y hoy, muy bonitos. Por suerte me ha tocado los dos días, como homenaje al jubilado y de las casas baratas, al cual correspondo también, y mejores días imposibles. Es que no se puede pedir y que salga mejor. Como decía Pilar Lafraya, ¿no? El sobresaliente no se puede poner, pero que estamos en un notable alto seguro, ¿no? Decías. Muy seguro. En este caso sí, en los dos, ¿eh? Tanto ayer como hoy, yo creo que podrá salir igual, pero no mejor. En este momento, te había preguntado, Pilar, ¿con qué día te quedabas además del Día de la Mujer? ¿Algún acto que te haya llamado la atención? A mí el día que más me gusta de todas las fiestas es el Día de la Patrona, ¿eh? Eso de empezar con una diana que nos anima a todo el pueblo y nos levanta... Y nos levanta de la cocorza del día de la víspera, es impresionante. Y después, ver que todo el pueblo, mayores, niños, vamos a la iglesia más o menos, pero ese día todos estamos con Santa Eufemia una, pidiéndole eso, que nos asista en las fiestas y que sigamos unidos y celebrándolas cada año. Pues lo que vamos a hacer es un recordatorio. ¿Cómo se pueden poner en contacto con esta asociación de mujeres? ¿Cómo pueden hablar con vosotros y de qué forma se pueden poner en contacto, Pilar? Aunque no sea el teléfono, pero os juntáis en alguna aula o de qué forma os reunís, en fin. Pero pues te lo dices para el qué, pueblo. No, te quiero decir que si os juntáis, os reunís una vez a la semana en algún sitio, en fin. Mira, Asmubi somos 325 mujeres. La junta la formamos 15 personas y cada año se renueva el 50%. Entonces, cada año entra gente nueva, con lo cual las que se quedan van enseñando un poco el paso y otras marcha atrás. Y nos juntamos, hay veces que se pasan 2 meses y no tenemos reunión porque están las cosas más o menos encadenadas, y otras veces que en una semana tocan la receta 3 veces, pero muy a gusto. Ahí no hacemos nada por imposición, somos 15, como te digo. Y hay ideas que estamos 5, decimos que sí, y hay 8 que dicen que no, y se acata lo que dice la mayoría. Pues me parece muy bien, y una manera de también de estar con más personas, de hablar, de salir de en casa, ¿no? Que como bien decía también antes Ana María Malo, que se me va a marcar el nombre ya porque me has encantado, Ana María, te ya. No se nos va a olvidar, Ana María. Espera un poco, que voy a hablar también. Yo cuando cojo el micro, ojo, mira. También quiero decirte que para mí, que me gustan mucho las vacas, mucho las vacas, y me conoce todo el pueblo, porque cuando era pequeña he corrido lo que he podido. Y ahora que no puedo correr, en la calle mayor me pongo con un pañuelo, ¿sabes? ¿Sabes qué? Pero ante todo quiero decir que los almuerzos y el encierro de la mañana para mí es primordial. Que no se te olvide. Está claro, los almuerzos y las... los almuerzos y los encierros. Y los encierros matutinos. Los encierros del castillo, aparte de las vacas, que me encantan. Que están muy bien. Pues estaba claro. Para ti, Justino Alcaide, ¿algún acto que querrías destacar? Yo, sobre todo, el Día de la Patrona. Día de la Patrona, no sé, para mí es prácticamente sagrado. Cuando era más joven, pues Diana, Aurora y demás. Pero ahora, con la edad, pues te tienes que limitar a la salve, la procesión y la misa, porque a más cosas es imposible llegar. Pues por nuestra parte, agradecer a Pilar Lafraya, que ha estado con nosotros, que nos ha encantado también conocerte, Pilar. Te vemos además muy moderna y con muchas ganas de hacer cosas. Igualmente. ¿Algo más que decir? ¿Que sí, te han venido aquí alguna amiga a decirte algo? Sí, que me dice que os diga que además de cursos donde trabajamos y nos machacamos un poco, también organizamos viajes culturales, y entonces pues que sea un llamamiento a todas las mujeres, que a veces nos cuesta reunir el autobús y la asociación tiene que rascarse un poco el bolsillo, y por lo demás que hay buena camaradería, buena unión, y que estamos deseando de que si las iniciativas propuestas hay gente que piensa que se quedan escasas, que tenemos un buzón de sugerencias y estamos abiertos a todas las propuestas que puedan venir. Se estudiarán y ver si luego pueden llevarse a cabo. Me parece muy bien. Pues con el sonido de las campanas, tan bonito como estamos escuchando, ¿no, Justino? Vamos a despedir el programa, si te parece. Oye, pues por nuestra parte creo que está todo dicho. Comentarte un poco del club, pues que la gente fallece, no se hacen nuevos socios y es 1 euro al mes lo que nos cuesta cada socio. Que me acabo de jubilar. A nosotros nos cuesta un euro al mes y nada más. Y la gente pues hasta a veces te reclama. Y entonces le dices, ¿qué me voy a quedar yo de tu euro? Pues 1 euro al mes poco es. Cuando lo justo que llega para pagarle al conserje. Poco es 1 euro al mes. Poco, no hay más. Así que a ver si conseguimos. Así que llega el mes de mayo y... Señora alcaldesa, que le presento las llaves. Hay que conseguir más socios, hay que conseguir que los abuelos quieran colaborar con ese euro al mes. Gracias, Justino Alcaide, de verdad. Vale. Y lo mismo a nuestra amiga y a Ana María Malo, que ha sido un placer conocerte. Ana María, sigue con esta energía que hay que transmitírselo a los jóvenes. Igualmente, te agradezco todo y además te voy a decir que eres muy guapo, y joven, ante todo, Ante todo. Ante todo. Mucho gusto. y encantada de haber estado contigo. Me pongo un poco nerviosa, pero hoy no, hoy está muy tranquila. Has estado muy bien. Fuerte aplauso para todos. Gracias, Villafranca. Fiestas en Villafranca del 15 al 22 de septiembre. Hasta aquí llega este programa especial. Ya tenemos a la vaquilla, Ana Laura. Y vas a recortarla, ¿no? Yo en la calle Mayor. En la calle Mayor. Pues ahí nos vemos. Hasta luego. Adiós.